aprenda a jugar, chico. Arte accidental. Los jueves. Empieza a las 20, termina a las 22. Me voy a reír mucho. Chiquita loca, le damos la bienvenida en este día tan especial a nuestra gran amiga Jalila. Muy buenas noches a todos. ¿Qué te traes? Hoy ¿qué traje música de la que yo creo que sonaría en los harems. Y además traje una historia muy interesante de cómo la esclavitud fue un método de preservación en el mundo árabe del arte de la mujer árabe, a través de la esclavitud. ¡Qué jodido, che! Sí, es una historia rara. La mujer árabe tiene un lugar que es a la vez muy débil y muy fuerte. Porque si bien fue perseguida, esclava, sometida, lo es actualmente con métodos que están habilitados, como por ejemplo el burka. ¿Qué es el burka? El burka es ese velo que se ve a veces a las mujeres musulmanas que están completamente cubiertas y tienen una rejilla para ver solo los ojos. Es verdad, sí, sí. Que es un método de sometimiento a la mujer que, bueno, lo utilizan como los extremos de la religión, pero existe y no tiene vías de cortarse, digamos. Esa mujer que tiene el burka, ¿es la esposa? Es la esposa. ¿O es una de las esposas? Es una de las esposas, depende del caso. Tiene más que ver con la religión que con el estatus de la mujer. Pero es medio jodido. Bueno, alguna vez si quieren hablamos del burka. La mujer no se saca el burka nunca, nunca, jamás. Incluso amamanta a sus propios hijos con el burka puesto. ¿En no. su casa también? Salen en el documento con el burka. En no, sus casas no. Flashero. Pero en situación social. ¿Cómo sale el documento con el burka? El documento con burka. Es muy loco. ¿Y pues, puedo ir yo? Cualquiera. No tienen identidad. Es una negación de la identidad. Fuerte. Muy fuerte. Loco. Muy, muy fuerte. Un día, si quieren, la próxima traigo algo sobre burka. Sí, sí, está buenísimo. Es loco. Es medio difícil de investigar porque ellos lo toman como algo muy natural que para nosotros está tan mal visto que no hay mucha apertura al verdadero origen y a cómo resultan las cosas. Y la mujer que usa burka no es una mujer que pueda hacer entrevista, decirle, che, ¿y vos qué opinás de ir toda claro? No se puede, es una mujer que no habla socialmente, pero es re loco. Bueno, pero esta esclavitud de la que voy a hablar hoy es más antigua, viene de antes. El comercio árabe, los esclavos y el mundo árabe estuvieron muy relacionados. Vamos a hablar hoy de lo que sucedía en los siglos 8 y 9, que fue el califato islámico, donde se comerciaba gente como algo de lo más habitual. Los pueblos eslavos eran los que más proveían esclavos, de ahí viene la palabra esclavo, de eslavo. ¿Y eran prisioneros de guerra? ¿Eran de otro? No, eran personas comunes, generalmente de estrato social bajo, que eran capturados y tomados como esclavos, vendidos por sus propias familias como esclavos. Dependía, no particularmente prisioneros. Proveían esclavos los países de Europa Oriental, Persia, Turquía, los pueblos del Cáucaso, Georgia, Armenia, Asia Central, Escandinavia, África toda y los pueblos bereberes, que son los del desierto. O sea que era muy amplio y los esclavos no estaban limitados a ningún tipo de color, ni de etnia, ni de religión. O sea, venía todo. Fue muy rico eso de los esclavos porque la particularidad del mundo árabe es que no privó a los esclavos de sus costumbres, como se hizo en América y en Europa, que los esclavos fueron reprimidos completamente en sus costumbres. Entonces, estas costumbres no se perpetraron. Claro. En cambio, en el mundo árabe eso no pasó. Incluso los turcos, que fueron los mayores guerreros, tomadores de prisioneros y que vendían gente como esclava, eran muy a favor de preservar todas las costumbres culturales de estos esclavos. Y eran vendidos según sus habilidades. O sea, tenían precios diferentes. La mujer que era bella y sabía bailar o sabía cantar o sabía recitar poesía o tocar un instrumento tenía mayor valor que una que no poseía belleza o que tenía marcas en el cuerpo o que no tenía ninguna actividad o arte en particular. Era distinto precio. Y el valor de los esclavos... ¡Qué fuerte! ¡Re loco! Cuantificaba la riqueza del señor feudal. Si vos tenías un harem o una cantidad de esclavos de mayores habilidades, tu riqueza en cuanto a esclavos era mayor y era mejor vista por otros señores feudales. Claro, un plantel, tenías un plantel como un jugador de equipo de fútbol, pero tenías así, esclavos. Claro, pero esclavos. La esclavitud se supone fue abolida a fines del siglo XIX, no obstante hablábamos al principio, no fue tan así. Cuando arranca el cristianismo a propagarse en el mundo, ellos prohíben todas las danzas que veníamos viendo la vez pasada, que eran tribales y las mujeres bailaban desnudas y qué sé yo qué. Ellos prohíben todo esto porque, lógicamente, la desnudez y la mujer que se decía sacerdotisa y era totalmente pagana no iba dentro del canon cristiano. Pero los cristianos coptos, que son los de Egipto, lograron mantener el arte de estas mujeres en lo que se llamaba el circo callejero, lo que ahora se dirían gitanos. Ahí va. Ellos, las mujeres bailaban para el público en la calle junto con encantadores de serpientes, con magos, con músicos, qué sé yo qué, y armaban toda una cuestión pública y de preservación a la vez de las danzas, ya vestidas, ya sin llamarse sacerdotes, por supuesto. Cuando aparece el Islam, prohíbe completamente. El Islam es mucho más severo al respecto y entonces las mujeres que son esclavas empiezan a ser el único núcleo de preservación de este arte. ¿Por qué? Porque en el harem, la mujer que era bailarina estaba bien vista, era de mayor valor. Entonces ellas preservaban y cultivaban este arte para enriquecerse a sí mismas en cuanto a su valor de cambio. Porque además... ¿Y en qué las beneficia, digamos, que tener mayor valor de cambio? Y tenían mayores posibilidades de subsistencia en la jerarquía del harem. ¿Cómo es? Quedaban mejor posicionadas. Había que en el harem hay una primera, que es sí, la principal, y después sí, tipo ahora, una ahora tabla se lo voy de posiciones. A si quieren, escuchamos un tema que traje. Dale. El tema que traje para la ambientación del harem. Yo creo que en el harem sonaba algo así. Ahí va. Armó la fiesta, ¿eh? Sabía, y sí, yo creo que algo así debería ser. Por supuesto, no hay no pistas ni nada que se asemeje a... estaría buenísimo, pero no. Pero sí, yo creo que debería tener ir medio por acá la ambientación musical del harem, porque en el harem había músicos que también eran esclavos, pero los músicos corrieron otra suerte. ¿Y los varones son parte del harem o el harem es exclusivamente no, femenino? No, el harem es solo de mujeres. Los músicos esclavos eran contratados y después entraron como una suerte de mecenazgo. Los mismos señores feudales tenían los esclavos hombres que eran músicos estaban como en una calidad diferente, como de protegido. Tuvieron mejor suerte, en realidad, que la mujer. Yo creo que mismo empujado por esta cuestión de que la conciencia del mundo árabe es machista en general y pone en lugares diferentes. Y bueno, como se fue ordenando la cuestión, parece que había, igual que ahora, menos músicos que bailarinas. Claro. Entonces, bueno, el músico era más tironeado entre los señores feudales, se lo peleaban y lo garpaban a veces. ¿Se puede decir garpaban? Sí. ¿Sabes las cosas que se pueden decir? Bueno, no sé si se puede, pero bueno. Los pagaban y la bailarina no, la bailarina era comprada. Las bailarinas bailaban en lugares especiales dentro del harem y cuando terminaba la fiesta se retiraban otra vez al harem, que era un lugar exclusivo de mujeres. Solo mujeres había en el harem y los hombres que custodiaban el harem eran eunucos. Vamos a hacer la aclaración de que el eunuco es el hombre capado. Los capaban de pequeños. Que además tiene la vocecita aguda. Claro. ¿Y para, eso lo hacían para después, que no se las curtan. Claro, tal cual. Estaba el señor feudal, las chicas. Las chicas. Y cuatro chicos sin. Y sin testículos. Sin testículos. Durísimo. Un poco extremo, ¿no? Poco duro, bueno, te digo. Como a los toros, como a los caballos. Pero aparte, lo loco era que eran elegidos de niños. No. Porque se los capaba de niños para que de grandes fueran los eunucos custodios del harem. Y eso les impide tener deseo de alguna manera. Sí, básicamente les impide tener descendencia. Claro. Porque la onda era que la mujer que le daba hijos al sultán escalaba en su posición. Entonces se tenían que asegurar que el hijo fuera el sultán. Oh, y no del otro. Una rosca, te digo, eso debería ser un lindo, una linda cuestión para hacer una buena noveleta. Porque mucha mujer encerrada peleando jerarquías. Aunque eso habrá sido un quilombo. Tremendo, pero a la vez educándose entre ellas, apapachándose entre ellas, cuidándose. Una cosa medio mezclada, yo supongo, debería ser. Muy carcelaria, ¿no? Digo, son los códigos que... No sé si era tan carcelaria. Parece que en un tiro la pasaban bien. ¿Vos porque decís? Y vivían ahí... A ver, vos ponete en una conciencia antigua donde los derechos y las obligaciones de la gente no eran como los conocemos hoy. Una conciencia de estructura cultural y social muy distinta. Una mujer que pasa de ser vendida por su familia porque no puede ser alimentada, cuidada, o que es tomada como rehén de una guerra y vendida y va a parar a un harem donde de repente tiene la suerte de que el hombre del harem se enamora de ella y la hace primera esposa. Subió 10.000 escalones, la pasa re mejor que lo que le iba a pasar. Y no sé si estaba tan carcelaria. Bueno, nuestra cultura, para mí... Es la mirada, ¿no? Yo veo que a veces pasan estas cosas como en otro código, pero pasan un poco en estas minitas ahora que están todas de moda. Se casa con el jugador de fútbol. Sí, o que son estas que son bailarinas, actrices, que no sé qué bien que son, pero son como estas minitas que andan en los medios. Sí. Sí, son, la pegan con un productor y se van para arriba y por ahí no. Sí, no sé, no lo hacen mediante un arte. Bueno, el arte de la subsistencia. Sí, cada cual sí. Tiene su. Vamos a decir, cada cual hace el arte como puede, ¿no? Vamos a decir que harem, propiamente dicho, es el conjunto de mujeres que rodeaban a un personaje importante, el sultán o el payá, y es también el lugar donde ellas vivían. Y para las lenguas occidentales, harem es una mujer confinada. Pero para las lenguas orientales es un lugar prohibido para los hombres. Harem viene también de haram, que es lo prohibido por la religión. Era un grupo de gente que desarrollaba actividades prohibidas por la religión. Estaban desnudos, bailaban, se divertían, tenían sexo. Le daban sexo al payá y yo no sé si no se daban sexo entre ellos también, porque de última estaban ahí. Y hay una cuestión como de endioseamiento y de la danza y del erotismo todo el tiempo muy a flor de piel. ¿Y por qué no? Bueno, se entra en ese clima de luego la fiesta. Luego volvían de la fiesta y volvían a su lugar, a su harem, y la fiesta seguía entre ellas. Entonces, yo no sé sí, si... Sí, no, sí. Pero que era gente que estaba enfiestada todos los días de su vida. Bueno, pero en muchas culturas se daban esas cosas. La pasaban bien. Pero si están todos los días caviando, bailando, bola. ¿Todos los días de su vida hacían eso? Yo supongo que había días que no. Ah, resultaron. Es medio agotador, sí, no, medio agotador. Vamos a decir, finalmente que, bueno, había todo este... orden de jerárquico. Estaba la mujer que le daba hijos, estaba la mujer que lo bañaba, estaba la que hacía las tareas de la casa, estaba la madre del sultán que elegía a la primera esposa. La primera esposa era la que le daba el hijo varón. Muy buena producción sultán. El sultán, ¿eh? Tenía todo eso organizado. No, te digo, estaba loco. ¿Y si quedaba y era una nena? Y buena suerte. Una vez que tenía menarca, ya no era una nena. No, digo, es el primer hijo varón. Ah, no, fuera. El primer hijo varón tiene que ser. Como los pero reyes. Pero por eso, si tenía una hija mujer, podía ser removida como primera esposa. Si venía otra atrás y tenía un hijo varón, la primera, next. Mira. La próxima. A la mujer que era elegida por el hombre, por el sultán, el que fuera, la llevaban a un baño turco, la rasuraban completamente, la perfumaban, la vestían. Haremes hubo en distintas culturas, en la India, en Grecia, en Arabia, no me quiero olvidar. Bueno, los de griegos eran harenes, pero en un concepto diferente porque ellos no eran poligámicos. Entonces tenían grupo, pero solo una mujer era la del varón. Bueno, y entraba la mujer a la habitación con músicos que a la presencia de la mujer se retiraban y ella entraba a la cama del payá o del sultán, el que fuera, por los pies. Si esa noche tenía suerte y quedaba embarazada, se convertía en primera esposa. Y si no, que pase que sí. Toma mate. Les quiero recomendar una película donde de Ferzan Özpetek, que se llama El último harem, que relata y muestra un poco de qué va toda esta vida y esta gente y cómo pensaban y veían las cosas. Y también una película que se llama Harem, que se estrenó ahora cosa de 15 años. Muy bien. O un poco menos. Que también es muy interesante. Esa es sobre un harem hindú. Y bueno, muestra también cómo era la cuestión en la India, pero tiene muchas similitudes en esto del atavío y de la danza y qué sé yo. Muy grosso, muy grosso. Bueno, muy siempre bueno, uno ¿eh? Quiere más, ¿no? Y cuando viene un montón Cali, de preguntas. Un montón de preguntas, respondo. Muy bueno. Voy a decir lo último y es que la mujer que bailaba bien era premiada con monedas por el payá y a veces los invitados del payá. Si la mujer juntaba muchas monedas, quizá tenía la posibilidad de comprar su libertad. ¿Y qué hacía con su libertad? Se iba. ¿A dónde? A ser libre. Pero esto viste, fue como más adelante. ¿En qué mundo? ¿Sos libre mujer en qué mundo? Y bueno, paciencia. No, es un error, pobre gente. Se podían volver a sus pueblos. Eso acá ya nuestros oyentes dicen, qué bien Jalila, ¿eh? Hay un comentario. Gracias. Muy buena onda. Muchas gracias. Traje una ofrenda buena hoy también. Bueno, a ver, tírela. ¿Tengo tiempo? Tírela. Resulta que yo a la mañana muy temprano voy a trabajar y trabajo en un cuarto piso y paso por un pasillo que es todo vidriado. Tengo oportunidad de ver a medio amanecer la copa de los árboles y los focos de las luces que todavía no se apagan, todo mezclado porque se ve de arriba. Qué bueno. Y es realmente bello. Una foto. Tengo que traer. Lo que pasa es que como voy a trabajar, voy tan dormida que siempre me olvido. Muy bueno. Bueno, muy bien. La próxima les voy a contar qué pasó con las mujeres que pudieron comprar su libertad. Muy bien. Mirá. ¿Y qué tenemos para despedirnos? Para despedirnos tenemos un poco más de música de harem, para serpentear un poco, irnos por las arenas del desierto. Y siendo el único hombre, bueno, me favorece. Muchísimas gracias, Jalila. Bueno, como siempre, dan ganas de seguir. Pero bueno, en breve estaremos. Bien. Muchas gracias. A ustedes. Ofrendas urbanas.